Por ejemplo, en el informativo de Farco hemos dado seguimiento a un tema que es la construcción de la autovía de Punilla en la provincia de Córdoba a través de distintos informes que envían las radios de Córdoba. En mi opinión, no hemos logrado explicar de una manera elocuente cuáles son los perjuicios que traería la construcción de la autovía de Punilla. Muy generalmente solemos decir que afectaría al medio ambiente, el bosque nativo. Pero si uno se pone del otro lado, o se pone simplemente en el lugar de un turista o de un potencial turista que puede llegar a visitar la provincia de Córdoba y le dicen que cuando pase por Punilla va a tener una autovía por la que transitar, esa persona puede decir, qué bueno, voy a poder ir por una ruta en la que no voy a tener autos de frente y voy a viajar un poco más tranquilo, o voy a poder sobrepasar un vehículo que va más lento que nosotros o un camión sin el temor de que un auto venga de frente cuando intento hacer el sobrepaso y me pueda chocar. Es decir, contra ese argumento que indica que la autovía de Punilla puede salvar vidas o salvaría vidas, ¿qué argumento más fuerte nosotros tenemos del otro lado desde el punto de vista del cuidado del ambiente, de la protección de los bienes comunes, para contrarrestar ese argumento que puede llegar a ser un argumento totalmente noble de salvar vidas? Eso demanda que nosotros nos tengamos la virtud como comunicadores y como comunicadoras de ponernos del otro lado. No en abogados del diablo, pero sí ponernos del lado de la audiencia, que se puede llegar a hacer preguntas sobre algo que nosotros damos por supuesto, damos por sabido, o pensamos que todo el mundo va a adherir porque nosotros digamos que determinada obra o determinada acción gubernamental afecta al medio ambiente, perjudica a la población, perjudica a la sociedad o perjudica a una provincia o al país.